Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Un final a toda música, porque la realidad es que vamos a tener música en vivo. Es buenísimo que los músicos se vengan un domingo, que se vengan un domingo de verano hasta acá, que se traigan todas las cosas al programa para poder tocar en vivo y como para poder acompañarnos. Entonces le damos la bienvenida a Ana Sol y La Candela, así se llama la agrupación, pero vamos a hacer una presentación particular de cada uno, casi como si fuese el colegio. Podemos decir Ana Sol, bienvenida. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Estamos acá muy contentos de este primer fecha veraniega, que cuesta movernos, sí. Pero estuvo bueno. A ver, presentemos a cada uno de los integrantes del grupo que está acá al lado tuyo, así la gente se va dando una idea. Bueno, por la fecha también quiero comentar que armamos una banda especial para esta ocasión. Muy bien, qué grande. Vino directamente un amigo que está de viaje de Venezuela, Emiliano Montes, de Palmeras Caníbales, que es su banda venezolana, pero está acá y vino invitado, así que es... Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo, podemos decir. Después Chiro, que también es mendocino. Ajá. Y tiene su banda, se llama Oye Primate, pero él ya viene tocando hace más de un año conmigo, y bueno, desde Mendoza en la percusión. Y tiene unas rastas increíbles, que es la envidia de todos los que tenemos poco pelo. Exactamente, rasta y barba. Sí, tal cual. Y bueno, y Gustavo Rodríguez, que es un amigo que está en la melódica y también se enganchó en venir. Como era acústico y tocamos generalmente con pistas, dijimos, bueno, hagamos algo para esta ocasión. ¿Les parece que arranquemos directamente con la música? Vamos con un primer tema, lo que quieran regalarnos, y a partir de ahí charlamos un poco de qué se trata, por dónde andan sus caminos musicales y que la gente los conozca un poco más. A ver. Hey! colectiva. Que nos dé la fuerza y la energía positiva. Vivirampa, hey, hey. Vivirampa, hey, hey. Vivirampa, hey, hey. Vivirampa. Esperanza, no nos abandones. Sabiduría, y protégenos. Para nuestros corazones del sufrimiento y del dolor. Esperanza, no nos abandones. Protégenos para nuestros corazones del sufrimiento y del dolor. Increíble. Qué lindo lo que hacen y qué lindo poder escucharlos en vivo. Hay un tonito ahí y tiene que ver con tu Venezuela de crianza, Ana Sol. Exactamente. A ver, ¿cuánto tiempo estuviste allá? Y toda mi infancia, desde los 2 años hasta los 14 más o menos, y también soy percusionista, después volví a estudiar percusión y después la cantidad de veces que fui a pasear y a ver a los amigos y la familia venezolana. Digo, porque hay una mezcla en la música que hacen y que tiene que ver un poco con ritmos latinoamericanos, digo, y también tiene mucho que ver con el reggae. Digo, ¿por dónde, cómo se fue armando para llegar al disco Justiciera? Y sí, justamente al ser percusionista me encantan todos los ritmos que tengan una raíz negra y de música latinoamericana. Y el reggae, como es una música de protesta y también una música espiritual, para mí es como la combinación justa, lo mismo que la cumbia. Y bueno, poder como, sobre todo era un canal de expresión de poder comunicar lo que pienso de mi visión del mundo, o lo que, de poder escribir. La percusión no me daba esa posibilidad. Entonces fue como todo un camino de también de haber tocado muchas bandas como percusionista, digamos. Y a esto le sumás ser DJ, digamos, que no es menor, que algunos lo ven como, sí. Digo, hay músicos muy talibanes que ven que eso no tiene que ver con la música, otro dice, no, sí, es hacer música, digo, ¿cómo lo vivís vos? Y lo que pasa es que estamos ahora, 2016, todos estamos con computadora y no darle como una cabida en la música me parece como un poco ridículo. A mí también el DJ es porque soy muy fanática de la música y siempre fui muy melómana, que en todas las fiestas de chica que musicalizaba, y es como un poco buscar nuevas músicas y poder hacer bailar a gente, que me encanta, es como otra faceta igual. Nosotros tenemos el disco en nuestras manos, es Ana Sol y la Candela, Justiciera se llama el disco, son 15 temas, ¿no? que tiene adentro. ¿Dónde puede acceder la gente, digo, para contactarse con ustedes y también para comprar el disco? El disco está en una disquería que se llama Mercurio, que uh-huh. Queda en Santa Fe y Pueyrredón, por ahí. Perfecto. Y si no, lo puedes bajar de internet, hay un Bandcamp, que es Ana Sol y la Candela, Bandcamp, y ahí está el disco virtual, y si no, anasolylacandela.com.ar, está para descargar, y también, bueno, buscar en el buscador, y ahí va a aparecer en algún lado. Imagino redes sociales y todas esas cosas dando vueltas. A ver, ¿van a hacer presentaciones? ¿Cómo están girando con el disco? En realidad el disco ya viene girando bastante, estuve como un año por Europa presentándolo y también por Argentina, Córdoba, Mendoza, bastante, Rosario, bueno, y por Buenos Aires, y ahora en el verano estaremos por Mendoza y bueno, en realidad estamos empezando a grabar un segundo disco. Estaría divertido hablar con el amigo que viene desde Venezuela, si se puede acercar un poquito al micrófono, así nos dice algunas palabras. ¿Cuándo llegó el amigo de Venezuela? Tenemos por acá como una semana, viene para las Navidades, a pasar las fiestas, visitar los amigos acá de muchos años, de muchos viajes y visitas por acá también con la banda, con la música. Y ya te pusieron a laburar, digamos. Inmediatamente, ¿no? Por supuesto. Está muy bien. No vale. Vos pedís por las dudas el 10% de todo antes de eso. ¿Cómo viene la movida? Digo, ¿cómo es la movida de contacto entre Venezuela y la Argentina? Digo, bueno, a Ana la conocemos desde hace muchos años. Digamos como que siempre estuvo en ese círculo de amistades, ¿no? De la escena caraqueña, de varios músicos de la escena caraqueña. E incluso, no solamente como amiga, sino como integrante por una temporada de Palmeras Caníbales, en una estadía de esas por allá en Caracas, pues también la reclutamos a ella. Está muy bien, veo que es un intercambio, está muy bien, no se puede quejar. Bueno, sí, compartiendo música siempre, de allá para acá, de acá para allá. La verdad que les agradezco un montón que hayan venido. Me encantaría que nos podamos ir con un tema musical, el que ustedes quieran. Lo mejor para este 2016. Ojalá los tengamos de vuelta por acá dando vueltas. Gracias a los cuatro por acercarse a Nacional un día domingo, que sabemos que es difícil, sabemos que y cuesta más. De principio de año. Sí, además. Tal cual, domingo, principio de año, están acá. Así sí, que, wow. ¿Les parece que nos despidamos con algún temita? Van a llegar los chicos las noticias, en algún momento vamos a tener que cortar, pero digo, el tema que a ustedes les guste. ¿Cuál nos regalan? Cumbia subliminal, así se van bailando. Vamos bailando entonces, nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene. Gracias Cuatzulo por estar por aquí, gracias Mauro Torres, un capo en serio como siempre, Juliana Espatafora que también la rompe ayudando y haciendo todo posible para que se escuche, Eric Domer, Valentina Concetti, Laura Giussani, Constenla, digo, a todo el equipo que está laburando para que todo salga. Nuevamente, hay cambios en la programación, las cosas están cambiando, esperemos que sea un 2016 con laburo para todos, eso es muy importante para todos nosotros, somos todos laburantes y eso nos parece importante también en la radio pública. Nos despedimos entonces con ustedes, Ana Sol y La Candela. Gracias por venir. Muchas gracias. ¡Uale! ¡Cumbia! ¿Querés colaborar con nuestra agenda? Envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.